Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Radio CCE 940 AM. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus... Víctor, parece que no voy a poder cantar en vivo porque no pude conectar el audio. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radiorrevista dominical Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y entretenimiento. Bienvenidos. Buenas noches, tengan todas y todos buenos días, buenas tardes en todo el planeta Tierra. Soy Chasqui Milenario, qué gusto estar otra vez en este vuelo mágico, místico, musical, un poco con frío. Esta tarde y noche ha sido un poco, digo yo, sui generis, ¿no? Estamos viviendo un verano atípico. Bueno, pero estamos en esta página número 178 de su revista cultural Chasquiando, de la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador. Estamos por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Estamos en www.radiocce.com y además en 940 AM. Y no se olvide, estamos en Cultura FM 100.9. Esta página número 178 va a contar con algunas bajas. Es lamentable, por este ambiente, tal vez por el clima, nuestra querida compañera Katy Cuadros, que es miembro del equipo, nuestra entrevistadora, mi compañera de fórmula, pues lamentablemente en su domicilio pues se encuentra sin energía eléctrica, lo cual imposibilita que esté en este preciso instante, en este momento, con esta conversación, con esta tertulia, en definitiva, con esta plática con el invitado de hoy. Buenas noches, buenos días a quienes se están conectando. Buenas tardes, quienes están ya por nuestra transmisión en redes sociales. Estamos en Facebook Live, no se olvide. Somos Redcom Comunicadores, nuestra fanpage en redes sociales, principalmente en Facebook. Somos la Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y hoy tenemos al Soldado de Cristo. Vamos a hablar un poquito, antes de dar la bienvenida a nuestro invitado, vamos a hablar un poco acerca de quién es el Soldado de Cristo. Hernán Hidrobo, 10 años en el ministerio, al servicio del Señor Jesucristo, dice, gracias a su entrega total en el escenario, ha logrado ganarse el cariño y admiración de su público, mismo que de a poco le ha ido otorgando el seudónimo. soldado de Cristo, ya que Hernán Hidrobo Landázuri, cantante de música urbana, es animador también al 100% y su show está cargado de una energía tan poderosa, ya que maneja a su público a la perfección, logrando una conexión total con ellos sin importar sus edades ni clase social. Doy la bienvenida, no sin antes agradecer a nuestro invitado, a nuestro entrevistado de esta noche, de esta tarde, de esta mañana, soldado de Cristo. Estoy hablando de Hernán Hidrobo Landázuri. Hernán, buenas noches, bienvenido y muchas gracias por la gentileza para asistir a esta entrevista. Hernán, buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches con todos. Vinicio, es un gusto estar por acá. Muchas gracias por invitar a mi persona. Soldado de Cristo es mi nombre artístico, pero no solamente es el nombre, sino que también es un ministerio, porque además de hacer música, hago rap conciencia. No es música religiosa, es algo que te lleva a pensar a cosas positivas y dejar el mundo de desordenado. Tú sabes cómo es las cosas allá afuera. Bueno, entonces me hiciste una pregunta interesante. ¿Qué es el coach vocal? Así es, empecemos con esa pregunta, mi estimado soldado de Cristo. Encantado de tenerte acá en los micrófonos de Radio Casa de la Cultura. Y esto del rap conciencia también es otra pregunta. Pero bueno, ¿qué es el coach vocal? Ya pues, así, hablando así a la morocha, como todo el mundo, todo ecuatoriano hablamos, coach vocal es la persona que te entrena, que te instruye, que te dirige, te ayuda a poner, a colocar bien la voz, hacer los baritos, de pronto a canalizar bien hacia dónde te tienes que dirigir, qué manera tienes que cantar. Ese es el coach vocal, así hablándolo así a la ligera, como dice. Bueno, estamos con el soldado de Cristo, es animador, cantante, coach vocal, y nos acaba de decir que es parte del rap conciencia. Bueno, pero ¿quién es el soldado de Cristo? Un poco queremos saber con quién estamos conversando esta noche. Soldado de Cristo es tu amigo, tu pana, bueno, más de acá del barrio. Me encuentro en la capital, pero soy de Esmeralda, de la provincia verde, de allá nomás. Entonces, Soldado de Cristo nació hace unos 12 años, más o menos. En el momento en el que pasaba por mi vida, en un momento bien feo, ¿no? Estaba tratando de superar la muerte de mi papá, de mi mamá. Entonces, fueron momentos duros en los que, en vez de botarme a las drogas, andar en una vida chueca, escuché la palabra de Dios de parte del pastor Víctor Medranda, un buen amigo mío de acá de la Unión de Quirindé, de la Iglesia Bautista Betania, y él me instruyó en el camino correcto. Entonces, desde ahí comencé a hacer música para el Señor. Fuimos en una caminata que se llama la Caminata de las Iglesias. Tenían una camiseta preparada para mí y yo no lo sabía. Cuando me sube al escenario a cantar, me entregan una camiseta y en esa camiseta decía Soldado de Cristo. Entonces supe que ese ahí era mi nombre preparado de parte del Señor. Y desde ahí comenzamos en el ministerio. Además, ¿hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo sucedió esto, Hernán? 12 años ya. Ya 12 años que estamos en la... ¿Cómo te has sentido desde hace 12 años como soldado de Cristo? Muy bien. Me he sentido bastante mejor de lo que estaba antes. Pude superar algunas cosas como, por ejemplo, el odio, el resentimiento. Sí, no te predico una religión, sino que una relación con Dios, algo diferente. O sea, ser cristiano no es ser aburrido o religioso, sino tener una vida diferente. Reconocer quién eres, hacia dónde te diriges, qué estás haciendo acá. Entonces, el propósito por el que estoy aquí es para instruir a nuestros jóvenes, adolescentes, a la gente adulta, como tú y como yo, o más adultos también. Gracias. Pero, ¿cómo liga el soldado de Cristo esta forma de vida cristiana, como tú la llamas? ¿Cómo lo ligas con la gestión cultural, con el hacer cultural? ¿Cómo entra esa unión entre lo que tú sientes, lo que tú piensas, y cómo la desarrollas por medio del arte y la cultura? Hablando del corazón de la familia, en primer lugar, tomando siempre ese pequeño problemita que está surgiendo y haciéndolo una canción para que cada corazón de la familia tenga una manera de pensar diferente. O sea, por ejemplo, nuestros adolescentes que son tan difíciles. Entonces, llevar una canción de vida, una canción de aliento, les ayuda para poder superar ese trance que están pasando. Tú, el momento que ligas de esta manera, como tú nos planteas, debiste haber empezado a tener una formación musical. ¿Cuáles fueron tus inicios? ¿Cómo decidiste ya empezar a operativizar esto? Quiero decir, ¿cómo llegaste al rap conciencia? Bueno, además de que Dios en su palabra dice que los dones y talentos que Dios da son irrevocables, ¿no? Ya había nacido con ese don. Lo descubrí a los 18 años, ¿ya? Y entonces, claro que sí tuve una preparación con Santiago Ceballos, por ejemplo, un gran amigo mío, con el pastor Francisco Solórzano también, en los inicios, porque no simplemente es talento, sino que también tienes que pulir, trabajar, tienes que meterle ganas y pues ir afinando, para no desafinar. Aún así, hay momentos en los que sí se desafina, aún estando en vivo. Bueno, suele suceder, digo yo. Sí. Bueno, ¿cómo fue tu preparación para llegar a ser lo que eres ahora, un soldado de Cristo, y tener el rap conciencia? ¿Cómo te preparaste ya en los hechos? Bueno, con la vida mismo. La Biblia dice, ninguno que milita se conforma a las cosas del mundo con tal de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, si he sido tomado por soldado de Cristo desde mis inicios en el mundo, cuando andaba de loco, mi preparación fue cada día en oración, despertarme a las 3 de la mañana, ir a la iglesia, no solamente los domingos, sino también los días de semana que podía ir, porque también hay que trabajar. Entonces, cada día, leyendo, tomando instrucciones con el pastor Tito Medranda, que falleció ahora poco por el COVID, él nos instruyó y fui uno de los primeros que estuvo en la reunión de jóvenes en ese entonces. Pues ellos lucharon muchísimo por mí y pues así fui transformándome en mi cambio de vida como el soldado de Cristo, poco a poco. Ahora seguimos en la batalla. Hasta y el la batalla día. Continúa, así es. Exactamente, bueno, hasta el último estamos día. En 9:40 AM, somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Tenemos la grata presencia de soldado de Cristo, Hernán Hidrobo, quien es cantante, animador y coach vocal. Nos acaba de comentar qué significa el ser un coach vocal, es decir, como un instructor, un facilitador del conocimiento en lo que tiene que ver a la vocalización. Hablamos también en estos pequeños, primerísimos 10 minutos de nuestra hora de programación sobre cómo Hernán entiende hace 12 años la necesidad, después de haber sufrido algunas pérdidas, sobre todo la principal pérdida de sus padres, cómo él entiende y conoce la palabra, y con esta pues empieza todo un trajinar de 12 años hasta convertirse en lo que ahora es soldado de Cristo. Estamos con Hernán Hidrobo. Hernán, una pregunta que surge a raíz de esto. Tú empiezas a prepararte, tus mentores, ¿no? Como dices tú, Pastor Medranda, la Iglesia Bautista Betania. Entonces tú empiezas ya a configurar tu camino, siguiendo los preceptos bíblicos, cristianos, que tú manifiestas. Pero ya en concreto en el rap, conciencia, como tú lo llamaste, ¿cómo tú te inspiras para elaborar las letras y de qué tratan tus letras? Primeramente me inspiro en mi vida personal. Creo que les pasé una canción por ahí, no sé si que la alcanzo. Y la vamos a poner, por favor. Ajá, ya. Entonces, en el trajín de la vida, por ejemplo, ahora la canción que van a poner habla de el inicio de la pandemia, de las cosas que nos sucedieron. Entonces, mis letras en sí son letras vividas, porque si no la vivo, no la puedo escribir y no la puedo cantar, porque no es mía. Entonces, luego escucho tal vez una historia de algún amigo y hago una canción de eso también. También una canción acerca de mi madre, de mi padre, a memoria de ellos también. Entonces, cada canción de las que yo hago tienen un contenido. Tienen algo muy sentimental y también muy serio. No es simplemente de cantar por cantar. Esto es una serenata. Así es. Y bueno, ya nos adelantó algo, dijo, ojalá podamos ponerlo, pero estamos y lo vamos a poner. ¿Qué te parece si compartimos este audio, soldado? Mi estimado soldado de Cristo, vamos a compartir algo que nos ha, gentilmente nos ha hecho llegar Hernán, Y esto que vamos a trabajar es un audio que vamos a poner en su consideración. Vamos a analizar un poco todo lo que nos acaba de comentar, lo que nos acaba de contar Hernán Hidrobo. Vamos a escuchar algo que dice de esta manera. Pasajera, también que haya amistades sinceras, que los días malos vienen aunque no los quiera, que si alguien extiende su mano es con bondad, a dar las gracias por el momento, a romper el orgullo y ponerme contento, pedí perdón en medio del desierto, no estuve solo Dios en todo momento, me dio la paz, tomé su mano, voy caminando siempre a su lado, dice, y aunque me digas que contigo no he estado, no te equivoques, porque la vida te ha dado. Hoy sé que soy hijo de Jehová, vamos allá, Jesucristo es la verdad, aquí está, su presencia me acompaña, con tanto gozo que mi corazón estalla, y sé, donde quiera que yo vaya, su amor me alcanza, y perdona mi falla, me da oportunidad para levantarme, como el águila renueva fuerzas y cura mi sangre, la esperanza está en el Rey que nos da, la paz que necesito, mi corazón te pide a grito, Dios sana este mundo malherido. La esperanza en aquel que nos da la vida viene desde arriba, aquel que nos da salida, la paz que necesito. Hoy aprendí a empezar de nuevo, que el amor en cada familia es lo primero. Hoy aprendí a mirar al cielo, que mi socorro viene de arriba y no del suelo. Que se extraña más a quien se marcha, aunque en esta marcha todos somos pasajeros. Lo importante de amar primero es quedarnos juntos, aunque no tenga dinero. Quiero agradecer en este momento, porque estoy contento, todos hemos sobrevivido. Quiero dar las gracias a quien nos da el aliento, porque en su presencia están nuestros seres queridos. Y aunque muchos no se hayan despedido, Dios sana tu corazón malherido. Él es que cuida a tus seres queridos. ¿Cómo? Escucha, pana, lo que te digo. Dice, la esperanza está en el Rey que nos da la paz. Necesito, mi corazón te pide a grito, Dios sana este mundo malherido, la esperanza en aquel que nos da la vida, viene desde arriba, aquel que nos da salida, la paz que necesito, la esperanza está en el Rey que nos da, la paz que necesito, mi corazón te pide a grito, Dios sana este mundo malherido, la esperanza. Maravilla de canción, estamos en el género Rap Conciencia y estamos con El Soldado de Cristo acá en Chasquiando por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y bueno, ¿cómo se llamó el tema, mi estimado Hernán? La paz que necesito de Hernán, El Soldado de Cristo. La paz que necesita. ¿Y cómo conseguiste esa paz para poder generar esa rima, ese rap con conciencia? Estábamos pasando por un momento bien afligido. Aquí en la casa todos enfermamos de COVID. En esos días no se sabía qué tipo de medicamento tomarnos. Entonces, pues muchos estuvimos asustados. Pensábamos algunos que íbamos a morir. Pero sin embargo, creímos en lo que el Señor dice. La palabra del Señor dice en Isaías 33:6, que Dios traerá sanidad a nuestros cuerpos y medicina. Entonces nosotros empezamos a creer y nos tomamos la verbena. Tomamos verbena, una planta muy conocida para esmeraldas, creo que para la mayoría del Ecuador también. Entonces, con la vida mismo de nosotros y de algunos amigos que perdieron a sus familiares, pude hacer esta canción. Bueno, mi estimado Hernán, quiero saludar a Miriam Huella Huamán, a Moni Luna y a Joana Huamancuri, quienes nos han puesto un pulgar arriba, me encanta, un corazón. Digamos, un pulgar arriba, me gusta, y un corazón, me encanta. Gracias a quienes están conectados y conectadas en esta noche con El Soldado de Cristo. Gracias por su gentileza por esto que significa nada más nada menos que el arte con conciencia, ¿no? Este rap con conciencia. Mi estimado Hernán, ¿por qué te decides por el rap y no por otro tipo de género musical? Intenté cantar salsa. No necesariamente la salsa, te comento que dentro de la música cristiana hay, hay cultores, ¿no? Del rock, del metal cristiano. Hay una banda en Argentina que hace heavy metal, se llama Templo, y hay una banda conocida a nivel mundial dentro del heavy metal, ya en a nivel Estados Unidos, que se llama Striper. Entonces hay cultores de diversos géneros dentro de la música cristiana a nivel planetario. Por eso mi pregunta, ¿por qué el rap y no otro género? ¿No? Que dicho sea de paso, la salsa, bueno, se podría decir, ¿no? Pero otro género, ¿por qué no necesariamente fue el rap? Bueno, sí escuché los profesores de canto que me decían que podía darle a otro tipo de canción, pero si no, lo que pasa es lo siguiente: mi cabello es sambo, es afro, no lo puedo hacer liso, entonces lo que viene chapado ahí dentro de ti, eso se queda ahí, aunque lo quieras cambiar, eso está ahí. Claro. Ese es el motivo por el que no cambié. Sí. Claro, correcto. Me parece perfecto el decidir por un género que, en verdad, ¿no? El rap, el hip hop, el nacimiento de toda esta cultura afro, pues fue en Estados Unidos. Y los afroamericanos fueron los cultores iniciadores con el rap y el hip hop, ¿no? Y obviamente este cuarto nivel de el breakdance y toda la exposición ya de la mímica en el escenario, ¿no? Importantísimo, ¿no? Claro que también se desvirtuó cuando fue parte de las gangas o pandillas, ¿verdad? Y bueno, pues tuvieron algunos inconvenientes, por decirlo menos. Bueno, estamos con Hernán, el soldado de Cristo, quien nos está acompañando en esta página 178 de su revista Chasqueando, la revista cultural, que se transmite por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. No se olviden, estamos desde Facebook Live por Redcom Comunicadores, pues somos la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. Estamos también el día domingo reprisando este programa en 940 AM y no se olvide la página www.radiocce.com. Estaremos reprisando este programa de 4 a 5 de la tarde, GMT más 5, es decir, hora de Ecuador continental. Para quienes nos están mirando, nos están escuchando desde otras latitudes, otros países, otros hemisferios, pues estamos desde la República de Ecuador, Sudamérica, Latinoamérica, América, Avia y Ala. Bueno, vamos, antes de pasar, quisiera, ya en esta media hora, ¿cómo se nos va el tiempo, mi estimado Hernán? Quisiera hacerte una pregunta que nos llega en este instante. Me dice, ¿por qué la decisión de tomar a Cristo como tu Salvador requiere de una expresión, me parece que es así, requiere de una expresión o requiere de que tú lo expreses, algo así? En este rap con conciencia. Claro que sí, porque el ser cristiano no es simplemente decir, sabes que yo me llamo Hernán, sino que también actuar como Hernán. Entonces, si soy cristiano, entonces tengo que vivirlo. Si no lo vivo, entonces, ¿de qué estoy hablando? Y sí, realmente, por medio de la música. Por medio de la música, por medio de la fe, claro que sí, es mi manera de expresarlos. En momentos en los que me subo al bus, no por ganarme algo, sino por transmitir, para compartir de la palabra del Señor, de algo bueno que me ha pasado, ¿por qué no compartir algo bueno con las demás personas? No te olvides que cuando subimos al bus, es dado al César lo que es del César, ¿recuerdas? Y al Señor, claro que sí. Del Señor, ¿no? Recuerda, ojo, ¿eh? Sí. Bueno, ya, esas fueron las prédicas, ¿no? Esas fueron las prédicas de un hombre llamado Jesús, recuérdala. Bueno, estamos aquí con Hernán, ya en la media hora, se nos ha ido el tiempo, ha volado el tiempo. La grata presencia de Hernán, el soldado de Cristo. Quiero, bueno, en la segunda mitad ya de este programa, quiero ver si es que hay la posibilidad. Nos pasó un video. Entonces, vamos a compartir este video. Habíamos escuchado, muy bonito el video, una buena producción también. Vamos a ver qué nos dice Hernán, el soldado de Cristo, con su letra conciencial, en función de su vida dedicada al cristianismo practicante. Bueno, en este caso sería al cristianismo evangélico, ¿no? Esta canción no es religiosa, sino que es una canción romántica. Esta canción de aquí fue grabada como productor de video Alex Jacome, de JM Filmes, cuando recién estaba empezando a abrirse y buscar su terreno. Este es uno de los trabajos de él. Espero que les guste. Disfrutemos todos. Perfecto. Vamos a poner entonces en este preciso instante algo que nos dice cada mañana. Pero ahí hay una, ahí en esa parte, hay una parte había escuchado. Ahí decía, bueno, algo referente al Señor, ¿no? Entonces, ¿no? Que sí, claro que sí. Ajá, entonces, cuando uno es practicante, ¿no? Bueno, vamos con Soldado de Cristo y este tema de producido por J.I.M. Producciones cada mañana. Vamos a poner en su consideración, por favor. Y en este instante vamos a compartir la pantalla. Queremos poner en su consideración para que ustedes lo miren esta propuesta de Hernán Hidrobo, el soldado de Cristo. Thank you. a mi Bessie, no se me vaya, que los Chasqui reporteros ya regresan. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenas, Bessie, ¿se puede? Los Chasqui reporteros ya regresaron. Me muero, ya han regresado. Los Chasqui ando. Así es, estamos regresando ya en esta noche, la segunda media hora de este programa Chasqueando por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Estamos con Hernán, el soldado de Cristo. En esta segunda parte, la pregunta que nos hacen llegar a nosotros por redes sociales es, bueno, ¿cuál fue la inspiración para sacar esta canción, este tema y este video con J&M Producciones? ¿En qué te basaste para sacar Cada Mañana, Hernán? En esos momentos estaba recién empezando a enamorarme de la que hoy es mi esposa, Karen Valencia. Tal vez estaba conectada por ahí, está escuchando. Entonces tenía que escribirle algo bonito a ella. Me lo propuse y mi inspiración, mi musa fue mi esposa. Qué bonito cuando uno tiene la capacidad, de tener una musa que nos permite, que nos permita generar y nos permite entregar todo el talento con conciencia. Bueno, estamos con Hernán, el soldado de Cristo, y este trabajo conciencial, ¿cuándo un trabajo discográfico, cuándo una placa ya discográfica para poder escuchar con mucha atención tu mensaje bíblico y tu mensaje cristiano practicante? Bueno, pues muy pronto, en verdad ya estamos trabajando en eso. Estamos por ahí empezando a grabar unas canciones de Red Conciencia para toda nuestra ciudadanía interna y externa, toda Latinoamérica y hasta la China, que tiene que llegar. Sí, bueno, la ahora, con la posibilidad de redes sociales, de la internet, la fibra óptica, etcétera, la telemática, imagínate que por medio de esta videoconferencia estamos llegando a cualquier parte del mundo. Entonces, no te extrañe que cuando saques tu placa discográfica, pues llegue por las plataformas que te permiten llegar a cualquier rincón del planeta, ¿no? ¿Y cuál será el objetivo de sacar esta placa? Pues compartir, transmitir un mensaje positivo, un cambio de vida. Tengo una canción que he preparado, no sé si la podremos cantar. La escuchamos, sí, la escuchamos. ¿Ya? No sé si lo podemos, si podemos subir un poquito el volumen de la pista, un poco más, porque el volumen de tu voz está muy bien. Un poco el volumen de la pista y cuando tú quieras. Bueno, vamos a escuchar una nueva propuesta y amigos con Hernán, el soldado de Cristo. Adelante, listo con el estudio. Ok. ¿Sí se escucha bien? ¿Se escucha clarito? Sí. Ok. Vamos. Los sueños no son solo sueños si pones empeño. Del gran yo soy, tú eres diseño, de todo es el dueño. No hay favoritos en su casa, no importa la raza. Él sabe quién tú eres, aunque te encuentres en masa. Eres su hijo, es hora que regrese a casa. Su amor te dio, no entiendo por qué lo rechaza. Lo tienes todo, pero algo te hace falta. Dices que era dinero, por eso te arrebatas. Metes la pata, tomaste malas decisiones. Te embarazada, tú no tienes pantalones. No escuchaste nada, solo piensa en pasiones. Abandonaste a aquella dama y no importó que yo. Y en su necesidad se desespera y llora. Tú que la abandonas, la dejaste sola, sola. Ella se queda sola. Que su necesidad se desespera y llora. Tú que la abandonas, la dejaste sola, sola. Y es que no sé cómo expresarme para que tú no te ofendas. Y es que no sé cómo expresarme para que tú no te ofendas. Y es que no sé cómo expresarme para que tú no te ofendas. Y es que no sé cómo expresarme para que tú no te ofendas. Ella tiene el valor para luchar, consciente de que un día la van a llamar mamá. Se prepara a trabajar para que nada falte. Pone de su parte porque no piensa en buscarte. Ella sola se abastece y lleva 9 meses. No importa que los dolores la agobien a veces. Y aunque a veces pierde intereses, que el dolor se quiere. Porque seguir la vida no puede. Se reconforta cada día que amanece. Ya nació su criatura y por eso crece. Su amor crece cada día y tu huella desaparece. Crece. Su amor crece, aquella criatura es su vida. Ay, crece, su amor crece cada día y tu huella desaparece. Crece, su amor crece, aquella criatura es su vida. Y es que no sé cómo expresarme para que tú no te ofendas. Y es que no sé cómo expresarme para que tú no te ofendas. Y es que no sé cómo expresarme para que tú no te ofendas. Y es que no sé cómo expresarme para que tú no te ofendas. Crece, su amor crece cada día y tu huella desaparece. Crece, su amor crece, aquella criatura es su vida. Ay, crece, su amor crece cada día y tu huella desaparece. Crece, su amor crece, aquella criatura es su vida. Mi amigo, es increíble ver que una mujer entrega todo de sí y simplemente aquel hombre la deja sola. O cuando ve que está el fruto de su vientre, simplemente la abandona. Pero una mujer no se deja derrotar, por eso su amor crece. Muchas gracias. Bravo, bravo, bravo. Sus canciones son inéditas y llegan al corazón de la familia con un mensaje positivo, transmitiendo vida a través de la música. Hernán el Soldado de Cristo no solo es su nombre artístico, es un ministerio en el que Dios lo ha puesto. Gracias. Amén. Por esa gentileza, Hernán. Esto nos llega de muy buena manera a quienes tienen oídos receptivos, ¿no? Tu mensaje acá por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. No se olviden, somos 940 AM y www.radiocce.com. Este día domingo estaremos reprisando este programa para que ustedes escuchen y puedan analizar de mejor manera todo el mensaje de este Rap Conciencia con Hernán, el Soldado de Cristo. Bueno, hablando ya un poco de tu carrera en estos 12 años, como tú nos has manifestado, Hernán, ¿cuáles han sido tus escenarios donde te has presentado o ha sido realmente solo en las iglesias, ¿no? Tú me dices que está que en la Unión, en la Iglesia Bautista Betania iniciaste. ¿Cómo ha sido tu trajinar ya musical? ¿Dónde te has presentado? Bueno, en diferentes escenarios, diferentes iglesias, claro que sí, también coliseos. aunque no parezca, he llegado hasta el Coliseo Rumiñahui. Ah, bueno. Sí, también he estado ahí cantando. Y pues, mi escenario ha sido también la calle, una carretera, un banquito, donde hay una persona, donde hay cientos de personas, donde hay miles de personas, y también, vuelvo y digo, donde hay una sola persona. Ese ha sido mi escenario durante todo este tiempo. Perfecto. Todo este trajinar ha hecho de ti el soldado que eres ahora. ¿Qué plantearías para los jóvenes en una sociedad difícil, ¿no? Donde hoy estamos postrados ante un Dios que no se llama ni Alá, ni Brahma, ni Ahura Mazda, y por lo mismo, de la misma razón, no será Jehová ni Yahvé, ¿no? Claro. Es el Dios dinero el que gobierna este planeta. ¿Cuál sería tu mensaje y qué es lo que tratas de transmitir? ¿Cuál es tu mensaje a la juventud, a esta pléyade de seres que están empezando a vivir, y la mayoría, por no decir una inmensa mayoría, vemos que no han tomado el camino adecuado, el camino, digamos, correcto, ¿no? No quiero decir ni bueno ni malo, pero sí el camino que nos hace seres de otro tipo, o como decían los revolucionarios, hombres nuevos. Bueno, empezando primeramente con un versículo bíblico que me gustó y siempre lo tengo pendiente desde muy chico. Pues Eclesiastes 12:1 dice: acuérdate, joven, de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y los años en los cuales no tengas contentamiento. Entonces, yo siempre digo en mi familia y mis amigos, la voz de los padres es la voz de Dios. Muchas formas. No es la voz de Dios cuando te mandan a comprar cigarrillo o trago, ¿no? Pero sí cuando te dicen las cosas correctas. Entonces, escuchar, siempre estar atento. No menospreciar a los padres. Por decirlo así, se me va la palabra, una palabra correcta. A ver, toda la experiencia la tienen los padres por el tiempo en que han vivido. Entonces, ¿cómo no escucharlos? Hoy en día se escucha muchísima música pornográfica. No diré los nombres de los artistas, pero siempre se escucha música pornográfica, muchachos. La música no simplemente para menospreciar, para maldecir o hablar, cosas. También es para instruir. Escuchen música buena, escuchen música de Soldado de Cristo. Escuchen música de Alex Dittiel, Seven Big, Funky, Mari Montes. Siempre tienen que tener un oído abierto y tratar de lo más que puedan, con las uñas, tratar de escapar de los caminos que no son correctos. Hasta el día de hoy estoy bien. A la edad que tengo no he tenido ni una puñalada. No han intentado matarme. ¿Por qué? Porque siempre escuché a mis padres. Chicos, escuchen a sus padres. Bueno, este es el mensaje de Hernán el Soldado de Cristo. Ya casi en la parte final. Qué pena cuando se nos quedan muchas preguntas. Queremos hacerte una, Hernán, que nos acaba de llegar por acá. Es importante. Bueno, antes que nada, saludar a Alexandra Chiluisa y a Aníbal Proaño, quienes también nos han dado su gentileza, una manito, un pulgar arriba o un me encanta, un corazón. Hay una pregunta que quiero hacértela. Se me fue en este momento, pero bueno, vamos a recuperarla, ¿no? ¿Cómo va tu carrera? Digamos así, ¿no? ¿Cómo va tu carrera como soldado de Cristo y hacia dónde apunta Hernán Hidobo? Bueno, si es que es la voluntad de Dios, así es mi hablar y la Biblia lo dice, pues crecer como persona, como ser humano, crecer en el ministerio y por qué no también crecer con la música, pues hacia dónde apunta, hacia el corazón de la familia. ¿Qué estoy haciendo en estos tiempos? Bueno, 2020 nos tocó quedarnos callados a todos mismos. No se pudo hacer nada, no se pudo ir al estudio de grabación. Escribir canciones es lo que hemos podido hacer y tal vez transmitir algo en vivo. Pero no hemos podido hacer más. Recién este año estamos empezando a hacer las cosas. Y las que vendrán. Y ahí nuestra amada radio, nuestra primera radio de la Casa de la Cultura va a ir transmitiendo algunas cosas de lo que el Soldado de Cristo va a ir haciendo en estos días vamos a estar enterados de todo. Y muchas gracias por la gentileza, esa primicia, pues, para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a esperar con paciencia y con ansiedad, ¿no? Este trabajo que lo hace de una manera adecuada Hernán Hidrobo y su nombre artístico Hernán el Soldado de Cristo. No sé si tenemos otro tema, tal vez podemos hacerlo, Hernán, porque estuvo genial. Ya en la parte final quisiéramos ver si es que podemos hacer un tema más, ¿no? Yo creo que sí nos merecemos un tema más, un tema de este Rap Conciencia con Hernán el Soldado de Cristo acá en los micrófonos de Chasqueando. Y no se olviden que estamos transmitiendo por Facebook Live, en las redes sociales, estamos como Redcom Comunicadores, y de esa manera nosotros estamos llevando todo este Rap Conciencia con Hernán Hidrobo. Vamos con este tema, por favor. Esta canción es para tu conciencia. Inicio dice: son tantas cosas las que quiero decir, lo que expreso es para ti, de corazón te digo aquí. Hey, ¿cómo hacer para cambiar tu pensamiento y expresar lo que siento por dentro? Danos más, tu corazón violento trae la paz y calma tu sentimiento. ¿Cómo hacer para cambiar tu pensamiento y expresar lo que siento por dentro? Danos más, tu corazón violento trae la paz y calma tu sentimiento. Ya no más violencia, calma esa demencia, actúa con paciencia, que no necesita de ciencia. Una mujer no se maltrata, se trata, aunque le des lata, ella no te rechaza. Aunque tú en la calle, ella te espera en casa. Te olvida los detalles, young enfermo te sana. Es la mujer que amas, no merece ser herida. En la camilla, muchas vidas perdidas. En una casa, una mujer atendida fue rescatada con múltiples heridas. Y no puede seguir así. Yo no te creo para destruir. Y yo sé que si estás aquí, hay un propósito para ti. Y yo sé que si estás aquí, hay un propósito. ¿Cómo? ¿Cómo hacer para cambiar tu pensamiento y expresar lo que siento por dentro? Gano más, tu corazón violento trae la paz y calma tu sentimiento. ¿Cómo hacer para cambiar tu pensamiento y expresar lo que siento por dentro? Ya no más, tu corazón violento trae la paz y calma tu sentimiento. Y en la noticia se escucha un llanto, es la mujer por la que yo canto. Paso más frágil complemento, en muchos casos ella es sustento. Y no puede seguir así, yo no te creo para destruir. Y yo sé que si estás aquí, hay un propósito para ti. Y yo sé que si estás aquí, hay un propósito. ¿Cómo hacer para cambiar tu pensamiento y expresar lo que siento por dentro? Ya no más, tu corazón violento trae la paz y calma tu sentimiento. ¿Cómo hacer para cambiar tu pensamiento y expresar lo que siento por dentro? Ya no más, tu corazón violento trae la paz y calma tu sentimiento. Son tantas cosas las que quiero decir, lo que expreso es para ti, de corazón te digo aquí. Yeah, uno más, Soldier Jesus Christ. Yeah, de corazón a corazón, para que cambie la conciencia de cada persona que se encuentra violentando a una mujer. No tiene que hacer eso, mi pana. Óyelo, lo escuchaste por Radio Casa de la Cultura. Bravo, bravísimo. Este es el material, este es el trabajo de quien gentilmente está en esta plática, en esta tertulia, en esta conversación, con Chasqueando. Estamos con Hernán Hidrobo, el Soldado de Cristo. Hernán, ¿cómo ubicarte para tal vez ya, si volvemos a conciertos presenciales, tomando en cuenta la bioseguridad, o tal vez cuando este virus ya vaya en remisión total, cómo ubicarte en las redes sociales, cómo ubicarte número de contacto para poder saber sobre Hernán y poder pues promocionar su trabajo, Hernán? Claro que sí, pues ahorita estamos con artistas y gestores culturales del sur de Quito. A través de nuestra amiga Miriam también podrían contactarme, o a mi número de teléfono 098-33-24-19-9. 098-33-24-19-9. Y por las redes sociales, claro que sí. Facebook. En Facebook me encuentras como Hernán Irobo. Así de fácil. Y sí, pues, Lindon Hernán Irobo Landazuri está en Facebook, en la página que tiene Hernán el Soldado de Cristo. También, si usted necesita el correo electrónico, por favor, lindon77@yahoo.com. Lindon, LINDON 77 en números, @yahoo.com. Y también tengo otro correo por si acaso. Por favor, tenga la bondad. Hernán, @3. Ya, Hernán, @3. Yahoo.com. Está facilito. Hernán, @3. Yahoo.com. Perfecto. Lindon, ya en la parte final, queremos agradecerte la gentileza por haber aceptado estar en los micrófonos de Radio Casa de la Cultura y su programa Chasqueando. ¿Qué nos dices ya para terminar esta conversación? No sin antes agradecerte infinitamente, pero también ponernos a las órdenes. Los micrófonos de Chasqueando y de la radio están cuando tú necesites promocionar material, cuando tú necesites promocionar algún evento en el cual participes, pues únicamente nos contactas y podemos estar a las órdenes para hacer o el reportaje o pues que tú nos compartas como ahora has compartido tu carrera musical. Ok, muchas gracias a Dios primeramente, Vinicio, muchas gracias a la radio de la Casa de la Cultura también, muchísimas gracias. Puedo agradecer también a mi querida amiga Miriam, gestores culturales, artistas y gestores culturales, muchas gracias también a la administración Zonal Quitumbe por siempre estar pendiente de los artistas. Muchas gracias, que el Señor les bendiga a todos. Muchas gracias por este espacio, a todas las personas que se han podido conectar ahora y los que se conectarán en el reprise también. Que el Señor les bendiga a todos. Muchas gracias, Hernán. Queremos agradecernos sin antes de este trabajo colaborativo, como decía Hernán, a artistas y gestores culturales Zona Sur Quitumbe, a la administración zonal Quitumbe y en la persona de Miriam Huayla Huamán, compañera que con este trabajo colaborativo lo que hace es incentivar, promocionar, publicitar el trabajo cultural que estamos desarrollando en el sur de la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito. Bueno, no sin antes terminar, quisiera yo agradecer a quienes hacen posible todo este trabajo, a nuestros compañeros del equipo de producción de Redcom Comunicadores, la red de reporteros y comunicadores del Ecuador. Quiero saludar a Katy Cuadros y, bueno, nos tocó ahora sin luz en su domicilio, sino pues Katy, nuestra compañera de fórmula, estuviera acá también maravillada. Y a nuestra compañera Kai Munstra, quien es la diseñadora e ilustradora de toda la línea comunicacional, la línea gráfica de Chasqueando. Y por supuesto a nuestra compañera Mónica Pastrano, quien está en la producción y relación pública con los gestores, con los artistas. No quiero nada más que terminar esta noche con el soldado de Cristo, con Hernán, con una frase que para mí es decidora. Dice: el reino de Dios se encuentra en tu interior y a tu alrededor, no en las construcciones de madera o piedra. Parte un leño por la mitad y allí estaré. Levanta una piedra y me encontrarás. Estas son las palabras secretas que Jesús pronunció en vida. Aquel que descubre el significado de esas palabras nunca morirá. Gracias a todas y todos, soy Chasqui Milenario, Vinicio Haro, y esta noche hemos tenido un mensaje, Rap Conciencia, en la voz de Hernán, el soldado de Cristo. Gracias a todas y todos por su gentileza, y nos volveremos a ver en la página número 179, a la Madre Naturaleza, que con todo su amor y comprensión nos prodiga esta vivencia en este aquí y ahora. Muchas gracias a todas y todos. Quiero terminar nada más ya con, el identificativo de nuestro programa. Muchas gracias. Buenas noches a todas y todos.